Super Lori. Me gusta probar tu boca. Me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca. Y ahora quiero verte desnuda. Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Que yo quiero verte desnuda. Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Juanca, mami, si tú me calientas y me prendes como un horno, puedo convertirme fácil en tu estrellita por verte de espalda sin ropa para la coli. Tu novio te la envío con dos cuernos adornos. Sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar donde puedas poner la prueba mi habilidad sexual. Te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar. Quítate el traje de baño que de aquí tú no te vas a escapar. Baby problemático, el que te truja toda la blusa. Loco por ponerte el entremedio para hacerte una rusa. Pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan. Te amarro y voy a ser tu cárcel y tú mi reclusa. Tu gatito, que soy yo quien te coge y te parte por lo más finito. Me traes bien loquito y yo que no me quito, te capturo y en el lo machín te pongo a dar grito. Dicen que lo bueno tarde y quiero ver que atrás tu vuelve hecho en Colombia. La nena ya tiene la nalga sana. No hay alguno que te atrapase como yo, ninguno. Dile a tu jevo que tengo bala pa' más de uno. No soy ni Juan que en el bloque pa' que vean cómo esto vibra. No soy heavyweight, pero mi flow pesa 500 libras. Costoso, valorado en la fortuna de Donald Trump. Cosita que te provoca, tengamos una aventura. Quiero perderme en tu boca, bajemos la calentura. Cosita que te provoca, tengamos una aventura. Quiero perderme en tu boca, bajemos la calentura. Y ahora quiero verte desnuda. Y si te nosotros somos Superiority, Ozuna, Negrito, Claro y Juanca, el problemático, el eslabón más grueso de la joyería, siempre superior a ustedes, siempre por encima de ustedes, Yomo Pauta, Warner, Gemel del Dembow pesado, Well Music, dímelo falso. Psicólogo y Menex, los de la NASA, Super J, bless.